tenemos, o soy yo acá, ahí está. Ya lo tenemos entonces a Martín Andrada, a Ricardo García, ya para, bueno, cerrando un poco lo que tiene que ver el ciclo de este año y haciendo un poco de evaluaciones, vamos a estar hablando con la gente de Asamblea Popular, un balance del año, del club, de la gente, de las propuestas, de las cosas que se vienen, de las cosas que se han hecho, ¿no? Que es muy importante poder siempre escucharlos y poder recoger un poco las opiniones. Martín, buen día. Buenos días, agradecer la oportunidad que nos dan justamente para hacer un cierre de año, para hablarle a la gente, para ver de qué manera nosotros aterrizamos nuestras ideas y nuestro proyecto de sociedad en estos momentos donde la ciudadanía, el pueblo en general, viene pasando momentos muy difíciles, ¿no? Y se puede hablar de que de temas externos, internos, pero la realidad es que siempre el más perjudicado han sido los pobres, los trabajadores, y en esta situación siempre nos van a encontrar del lado los trabajadores. Por eso a nosotros nos parecía importante, más bien para no dar un decir salud, un brindis, que armar un análisis de la situación, cómo ve la unidad popular esta situación de país, y que realmente necesita a la unidad popular ser parte de una discusión parlamentaria. Hoy no está la unidad popular en el Parlamento. Hoy falta una discusión en serio. Hoy no hay quien denuncie y que ponga arriba de la mesa un proyecto alternativo. Y lo vemos desde que inició este gobierno hasta ahora en los momentos. ¿Cuál es el tirí y afloje? Tirí y afloje es cobrarte cuenta que se te escapó aquel, a vos se te escapó por allá. ¿No? La corrupción, el delito. ¿Hay corrupción? Ha habido corrupción a lo largo del tiempo. Ahora, ¿por qué hay corrupción? Porque el sistema lo permite, y si vos no lo combatís, vas a permitir que unos y otros vengan a aplicar el mismo proyecto de sociedad para que pasen estas cosas. Porque ahora es cobrarse cuenta. Robaste menos, robaste más, privatizaste menos, privatizaste más. Y el tema de la ciudadanía, ¿dónde la vemos mejor? En el tema de la vivienda, en el tema de la salud, en tema de la educación, el medio ambiente. A ver, ¿qué políticas de que estamos hablando hasta el día de hoy no se han aplicado? Y a favor del país, a favor del Estado. No, nosotros creemos muy importante tener esto y que recordarle a la gente, como lo venimos haciendo con Ricardo, cuál fue el papel de la unidad popular en distintos temas donde estuvo en el Parlamento pasado. ¿Cuál fue? A ver, con todos los temas, y los temas que pusimos arriba a la mesa. Entonces, si será necesario hoy dejar de hablar del menos malo y empezar a trabajar para un proyecto de país diferente, que nosotros decimos, como lo dijimos fuera de micrófono, sin duda que la unidad popular no va a ser gobierno. Ahora, ¿quién vamos a tener en el Parlamento? Por eso yo le doy un toque a Ricardo, que hablemos de estas cosas, de por qué la necesidad de la unidad popular y por qué hemos transitado este camino acá, ¿no? Porque nos hemos encontrado con diferentes hermanos de clase en distintas luchas, y esas distintas luchas tienen que programarse, juntarse en un programa. Gran tarea de la unidad popular de unificar la izquierda. No somos los únicos de izquierda en este país, la unidad popular, como dicen ustedes, se consideran los de mejor izquierda, no. Nosotros tenemos un proyecto en país. Y sabemos que en todos los lados hay trabajadores que piensan y que están esperando un proyecto alternativo. Y esa es la gran tarea de la unidad popular, unificar esa izquierda. En eso estamos. Ricardo, buen día. Buen día. Sí, bueno, apoyando un poco las palabras de Martín, la Unidad Popular en el Parlamento presentó proyectos muy importantes, quizás el más emblemático y recordado era el tema de la vivienda, que logró... La Unidad Popular. Ahí va, ese tema de vivienda popular, que bueno, tuvo los votos en diputados, pero al llegar al Senado naufragó en los cajones de un Senado que no tenía participación de la Unidad Popular, ¿no? Nosotros pensamos que es muy importante lograr una representación parlamentaria, sobre todo con los temas que nos están, importando hoy, por ejemplo, ¿no? Como es el tema de la recolección de firma por el tema de la seguridad social. Nosotros, de prosperar la iniciativa de los trabajadores, va a tener, en caso de ser aprobada y de ser votada por la ciudadanía, va a tener 2 años para ser tratada en el Parlamento. O sea, cómo implementar esos 3 puntos que los trabajadores estamos poniendo en consideración de la gente para ser puestos en la Constitución, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿y quién va a estar ahí para defender el proyecto desde la mirada de los trabajadores, ¿no? Porque es muy importante que a la hora de implementar eso del retiro de la SAFAP, eso de la edad para jubilarse, los años de aporte y el aumento de las jubilaciones mínimas, a la hora de implementarlo, que no se nos trampee la voluntad, ¿no? Entonces, para eso tenés que tener representación parlamentaria que defienda ese proyecto, ¿no? Y nosotros consideramos que bueno, que es importantísimo en esta instancia tener a la Unidad Popular como voz de la izquierda. Como decía Martín, nosotros no consideramos que nosotros seamos la única izquierda, la verdadera izquierda, como a veces nos dicen. Es un calificativo que nosotros no lo aceptamos, porque en realidad vemos en la lucha diaria un montón de personas que son la izquierda. ¿Qué, ¿no? ¿Qué es izquierda? ¿Por el Frente Amplio es izquierda? El Frente Amplio puede ser progresista, uh-huh. Y a veces dudamos hasta que sea progresista, ¿verdad? Porque si tenemos en cuenta qué ha pasado con la deuda, qué ha pasado con el medio ambiente, qué ha pasado con el tema de la salud, ¿no? El FONASA. La UPM, la bancarización. La bancarización, todas esas cosas. No la bancarización, uh-huh. Sino que usted en el 2007, en la reforma tributaria, los trabajadores seguimos pagando un 15% de aporte, uh-huh. Mientras que los empresarios dejaron de pagar. Y hubo exoneraciones muy importantes al gran capital, mientras los trabajadores somos dobles aportantes de IVA, somos aportantes de como consumidores finales del IVA, pero también el 15% de nuestro salario va al BPS, mientras que en el 2007, en esa reforma tributaria, los bancos dejaron de pagar, los bancos estamos hablando. Entonces, cuando se decía o se dice justicia social, que pague más el que tiene más, acá en este país, ni unos ni otros que han estado después de la dictadura han cumplido con nuestro pueblo, porque el pueblo siempre ha cargado con toda la reforma, y esa fue una reforma muy dolorosa para el pueblo trabajador, y que después vinieron este gobierno que está acá y se olvidó de todas las promesas, porque nosotros los salarios siguen hundidos, las jubilaciones siguen hundidas. Entonces, habrá que cambiar el medio ambiente. ¿Cuántas veces el compañero acá han denunciado el tema de la UPM? Uh-huh. No solo por el tema de la extranjerización, sino por el tema de la contaminación. Uh-huh. Pero atrás de eso, ¿qué hay? Un proyecto de país diferente a lo que nosotros planteamos. Acá la alimentación para los uruguayos está asegurada. Y no es porque haya habido acá problemas de precios. Bueno, hay una pobreza infantil que no se ha podido bajar, ¿no? Y bueno, ahí está. Hay una pobreza infantil que hace muchos años ni en el gobierno anterior ni en este lo han podido solucionar. De hecho, es un guarismo bastante importante, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de pobreza infantil y hablamos de exoneraciones al gran capital y a los bancos, estamos hablando de justamente las políticas que son vergonzosas, ¿no? Pero volviendo a una idea anterior, cuando decías qué es la izquierda, yo creo que la izquierda es un lugar, ¿no? Es el lugar de las luchas populares, es el lugar donde los hombres y mujeres de este país unifican las luchas, o sea, no miran peleo acá solamente, sino que luchan por el salario, luchan por el medio ambiente, hacen ollas populares, este tema de la legislación sobre la seguridad social. Y además hay una cosa muy importante, cuando una persona es de izquierda, ¿no? A veces es importante tener esa condición de no bajar la cabeza avergonzado, como a veces vemos compañeros que están luchando con nosotros y de repente porque escuchó la declaración de un líder de su partido, ¿no?, que va en contra de lo que él está peleando, tiene que agachar la cabeza y a veces aguantar que alguien le diga: oh, escúchame, vos venías a decirme esto, pero tu candidato me dice otra cosa, ¿no? Entonces, ahí está la izquierda, unifica las luchas, las pelea todas y no baja la cabeza. Entonces, esas tres condiciones creo que el militante de la Unidad Popular la tiene bien claro, porque hemos sabido, digamos, estar ocupando el lugar que nos corresponde atrás de todas las luchas. Recuerdo ahora la privatización del agua, estuvimos ahí, por la vivienda estuvimos ahí, estamos ahora por la seguridad social y estuvimos en otras también, ¿no? Que no nos vamos a ir más atrás, pero digo, siempre estuvimos en el lugar de las peleas que hacían falta al pueblo, ¿no? Tú estabas hablando de las exoneraciones tributarias, ¿no? Allí realmente nadie ha tocado el gran capital. Prioriza los niños, la pobreza infantil, atacar ahí o darle beneficio a los bancos. Eso es una política, y bien lo he dicho, durante ese tiempo se viene priorizando eso. Entonces, hay que darle una mirada diferente a esto. Por eso la Unidad Popular es lo que propone. Nosotros, dentro de la... Cuando hablábamos de presupuesto, cuando se habló de presupuesto en el Estado, ¿cuánto hablábamos de los presupuestos para el tema de la vivienda, para el tema de la salud? Pusimos arriba el tema de, como es que se dice, interpelamos dos ministros, el de trabajo y el de salud, por toda la corrupción que había dentro, la estafa del FONASA. La gente se tiene que dar cuenta hoy, ¿dónde hay una apelación, una interpelación de esta manera como dio la Unidad Popular? Cuando al tema del fracking, cuando hablábamos del medio ambiente, ahí estuvo la Unidad Popular con el proyecto que frenamos, no lo evitamos, pero se frenó en su momento. ¿Y quién trabajó para eso? La Unidad Popular. Cuando el agua, ¿quién votó la privatización, la ley de riego en contra? El único partido. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Al que quería agua después, tuvo que pagarla. ¿Un negocio para quién? Para privado. Donde el agua tiene que estar en mano del Estado. Porque un plebiscito dijo de qué manera se tenían que administrar las aguas en este país. Entonces, si será necesario ver todo lo que hizo la Unidad Popular. Porque ahora venimos en tiempo de elección y todos decimos esto. Pero nosotros le recordamos. Y perdimos, por fallas nuestras sin duda, la banca, pero también por intereses de otro que quisieron maquillar, y seguro la gente en su buena fe fue engañada. Pero hay que recordarle, por ejemplo, eso que decía al pasar el compañero, el tema de la seguridad social, cuando el tema de los cincuentones, ¿qué propuso la Unidad Popular? Eliminar las AFAP, no un parchecito, eliminar las AFAP. Entonces, los trabajadores tienen que ver con eso. Cuando hablábamos del 6% más uno de la educación, ¿quién lo propuso adentro del Parlamento? No era que, sí, estaban los nombres, estaban los dónde sacar la plata, y tampoco, ni unos ni otros. Y sabe una cosa, hay un tema que marca también el trabajo de la Unidad Popular en el Parlamento, que fue el tema del hospital de clínica, de la reforma del hospital de clínica. Y ahí usted va a ver el tema del sistema, la participación público-privada, los trabajadores. Universitario, le dijeron al gobierno, en ese entonces estaba Astori, decir, esto no va por ahí. Nosotros tenemos los recursos que podemos hacer para no privatizar esa obra que le querían hacer con las PPP. ¿Y sabe qué? Conseguimos. ¿De dónde sacar la plata? ¿Y sabe de dónde sacamos la plata? Para que ese hospital de clínica que vemos hoy, remodelado, del impuesto de la cerveza, de la regalía que le hicimos a la cerveza, y le sacamos un cachito, y mire cómo está eso. Y eso fue propuesta de la Unidad Popular, pero arraigado en el seno social, donde trabajadores y como es, educadores y compañeros ahí tuvieron esa grandeza de pelearlo hasta lo último, y salió. Ahí está un ejemplo. El otro fue el de la vivienda, y podemos nombrar más. Ahora, ¿es necesario la Unidad Popular? ¿Qué fue? ¿Tuvimos que hacer una revolución o algo ahí? No, ubicarlos tanto. Decir, priorizar, como decimos en la izquierda, primero centrar al ser humano. ¿Qué es lo que precisa el ser humano para vivir? Si nosotros no atendemos eso, todo se va. Entonces, es necesario dar otra mirada a esto. Y para eso estamos trabajando, justamente. Claramente que hay que pasar por junio, ¿no? ¿Es atractivo para la Unidad Popular esta elección interna que se va a desarrollar, que es el primer mojón para después, más adelante, octubre y hipotéticamente noviembre? Nosotros tenemos definido hace mucho tiempo que tenemos presentamos un solo candidato a la presidencia. Así que el mojón de la elección interna es simplemente tener una primer medida de intención de voto. Sería importante que aquel que tiene decidido votar la Unidad Popular vote dentro de la Unidad Popular, aunque no haya, digamos, una puja por cargos ni por partidos ni por candidatos, digo. Así que tiene la importancia relativa en ese sentido. Pero para nosotros, como tenemos decidido que el candidato va a ser único, en realidad no nos interesa tanto la elección interna. No como otros partidos donde están sacándose chispas, ¿no? Pero está, eso es tema de ellos, ¿no? Lo que sí, capaz que nuestro candidato, que ha sido candidato a en las últimas elecciones, por un tema de biología, quizás no aguante otra elección. Y bueno, vamos Gonzalo Abella, sí, ya es muy grande, no quiere decir que va a estar fuera de la Unidad Popular, pero no puede hacer ese trabajo, ¿no? Que realmente Gonzalo lo hacía con mucho esmero, mucho entusiasmo, pero de forma precaria, porque muchas veces Gonzalo dormía en la casa de los compañeros, a veces se salteaba alguna comida, claro. son cosas que viajaba en ómnibus, claro. Son cosas que a veces hay que cuidar a los compañeros siempre, ¿no? Así que en ese sentido la elección viene por ahí, ¿no? Quería retomar un poquito, ¿no?, lo que hablabas de la exoneración de impuestos, ¿no? Este sistema que nosotros vivimos, este sistema neoliberal, capitalista, donde los partidos con posibilidades de gobernar este país están totalmente comprometidos con este sistema. Evidentemente, si vos exonerás de impuestos a aquellos que naturalmente tendrían que pagarlo, porque son las empresas que generan riqueza, los políticos en sí mismos no generan riqueza. Entonces, ¿a quién le tenés que cobrar las cuentas de un país? A los trabajadores. ¿Y cómo se lo cobrás? No solamente con los impuestos que ya nombramos, sino que además le retenés sus ahorros para la jubilación, ¿no? Le retenés, y con ese dinero vos hacés mover un montón de cosas, ¿no? Pero ¿por qué siempre los trabajadores? Esa es la pregunta. Eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que la gente tiene que pensar. hace mucho tiempo que viene sobre la espalda de los trabajadores. Bueno, me parece que es el momento de reordenarlos tanto y de ver de qué forma el gran capital empieza a aportar para sacar este país adelante también, no solo los trabajadores. Me parece que es por ahí la cosa, ¿no? Ese es el cambio fundamental, y ese es el cambio que propone justamente esta campaña de recolección de firmas y esta patriada que está haciendo, que sale del seno de un sindicato de ATCS y que de alguna forma el movimiento sindical lo toma como una reivindicación histórica de ya a esta altura de sacar las AFAP, y justamente es una forma de decirle a los que nos gobiernan que, bueno, a ver, los trabajadores ya hemos hecho un esfuerzo importante, ¿no? Hemos sostenido desde la dictadura para acá todo este sistema. Bueno, es hora de cambiar. ¿Puede molestarle tanto que un jubilado pase a ganar 5.000 pesos más, una parte de los jubilados? ¿Puede molestarle al poder político? Porque los políticos que están defendiendo esto, los sectores que están defendiendo, parece que el único que no hay problema cuando se tiene que... ¿Cuándo tenía que ganar un jubilado? ¿Cuándo tenía que ganar un jubilado? Y un jubilado, primero, no podemos hablar de números. Tenemos que darle las condiciones necesarias para hacer una vida digna. ¿Cuál es la plata? No sé, pero tenemos que asegurarle, como a cualquier ser humano, las tres comidas, su techo, su salud. Eso es lo principal que tenemos que asegurarle. Y no que anden acá, como muchas veces ha sucedido, jubilados que mueren en una cola pidiendo un préstamo de vintenes. Eso es justo para los diputados de Paysandú. ¿Eso es justo? ¿Que ganan lo que ganan, casi 500.000 pesos? ¿Para qué? Y ponen en cuestión si un jubilado puede ganar 25, puede llegar a ganar 21. Sí, pero hay una propuesta de la Unidad Popular para hacer una reforma de ese tipo. Pero ¿cómo no va a haber una propuesta? Si nosotros estamos impulsando y somos parte del plebiscito, hay una parte que empuja esto, ¿no? Es salir de las jubilaciones y pensiones mínimas de 17.000 pesos, pasar a un salario mínimo nacional. No resuelve el tema, pero canalizamos. Y si nosotros devolvemos la plata de las AFAP al BPS, eso sería otro cantar. ¿Sobra la plata? ¿No? Porque 1.200 millones de dólares recauda, 1.280 millones de dólares recauda la AFAP por año, y ese déficit, entre comillas, que lo hemos hablado de dónde es, son 650 millones. Claro, o sea, claro. hay el doble. Sí. Si podemos mejorar las condiciones de nuestra gente, porque la seguridad social tiene que cumplir ese rol, justamente, de las situaciones vulnerables de este país, atenderlas. Y que la va a atender solamente con la plata de los trabajadores. Hay alguien acá que nos está aportando. Y nosotros prevemos en esta situación ir hacia adelante con esto. Porque acá es donde dividen agua. O se está con el pueblo o se está con el capital. No hay otra. Porque si usted está dudando y dice que le vamos a sacar la plata a los trabajadores, ¿quién fue la primera ley que sacan la plata a los trabajadores? La AFAP. Le preguntaron a los trabajadores, no, señores, de tal edad, gana tanto, venga la plata para acá. Después le crearon el artículo 8, mira que tenés dos jubilaciones y firmás acá, 27 años, compañeros que tienen 27 años aportados, 27 al BPS, se jubilan con 3.000 pesos, 2.000 pesos. Y cuando se jubilan por la seguridad social por el BPS, 30 y pico. Entonces, usted le dio la misma plata al BPS y la misma plata a la AFAP, y la AFAP le da un vintén, y del BPS se sacan los lentes, las prótesis, jubilaciones, dice seguros de paro, cubrió el tema de la pandemia. Ahora, a los diputados de Paysandú, que sabemos que son esos tres, ¿juegan este partido o no? ¿De qué manera? Después hablan que representan a la gente. ¿Representan a quién? Acá ponemos a las órdenes para debatir este tema. ¿Quién realmente enfrenta la pobreza y quién realmente le da los beneficios fiscales para que sí, unos pocos sigan teniendo más y unos montones cada vez tenemos menos? Ese es el desafío que tenemos. Esa ese debate se va a dar después que seguramente se lleguen a las firmas, ¿no? Y nosotros lo planteamos desde ahora. Gandini el otro día hizo una eso, publicación, ¿no? Como que le estamos robando la plata a la gente. ¿No será él que le está robando la plata a la gente? ¿Eh? Porque nosotros con esto que estamos planteando le estamos dando beneficio a la gente. Y con las políticas que plantea Gandini y su gobierno de coalición, no le está dando las políticas a la gente para favorecerla, le está sacando la plata. Nosotros y cuando pensamos... muchos hablaban de que se terminaba el recreo, siguió el recreo. ¿No? Y han aguantado este conjunto de políticas que han llevado adelante. Nosotros pensamos que esta forma de aportación, ¿no? O sea, la mitad del dinero se va a un sistema no solidario. Y el BPS es un instituto de distribución de la riqueza. Ajá. ¿No? O sea, ¿qué más claro que de distribución de la riqueza que el BPS? No solamente porque te ampara cuando estás sin trabajo, te ampara cuando estás enfermo, te ampara cuando nacés, te ampara cuando te morís, te ampara en todo momento. En todo momento está haciendo, hacer llegar a los más vulnerables, ¿entendés? El apoyo del Estado, que se traduce en dinero, o sea, obviamente, eso no es gratis, ¿no? Por supuesto, si vos vas a pagar un seguro de paro, ¿no? Los seguros especiales, ¿cuántas veces los trabajadores en Paysandú han tenido que recurrir a los seguros especiales, los seguros extendidos? Recuerdo el caso de Pili, pero no es el único caso, ¿no? Donde los trabajadores han tenido que ser amparados por el Estado ante una situación de vulnerabilidad. ¿Y eso de dónde sale? De los aportes de los mismos trabajadores, ¿no? Cuando es el Estado a través del Estado donde llega, se hace efectivo, ¿no? Pero es plata de los trabajadores. Ahora, si esa plata, la mitad, se va para un sistema que no es el solidario, un sistema donde, el negocio, la usura, ¿no? Es el fin de ese dinero. Entonces los trabajadores decimos, bueno, para un poquito, ¿vamos a jugar este juego otra vez? ¿O podemos esta vez la oportunidad de retomar esos dineros y que vuelva a los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que si uno lo mira desde el punto de vista de clase, ¿no? No tiene que tener dudas. Ahora, si uno compra a veces el discurso de Gandini, por ejemplo, que sale a decir una mentira grande como una casa, que el PIT-CNT se va a robar el dinero, los ahorros de los trabajadores. A ver, ¿qué trabajador puede decir? Bueno, mirá, en este momento se me voló el techo el otro día y necesito plata, ¿no? Entonces yo voy a hacer, total es mía, ¿no? Voy a hacer uso de esa plata que tengo ahorrada en la FAP. Vaya y pida a ver qué pasa. Vaya y pida a ver qué le dicen, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esa plata es de los trabajadores? En ninguno, en ningún momento. Sin embargo, si el trabajador ese se queda sin trabajo, va y pide un seguro al BPS, se lo van a dar. Entonces ahí está donde la plata realmente vuelve a los trabajadores. Es esa la discusión de este momento y es esa la discusión que se va a tener que dar. Y es la base de el país diferente que buscamos en la Unidad Popular. Muy bien. Estamos cerrando, Martín. Bueno, primero agradecer. Segundo, agradecerle a todo el público de Paysandú, unos y otros, que han pasado por el local Aníbal Sampaio. Nosotros lo inauguramos en mayo y hasta ahora ha funcionado. ¿Dónde está el local? Sarandí, esquina Guayabo. Bien. Ahí hemos funcionado, hemos hecho finanzas, hemos abierto las puertas, se va a buscar un material, se está filmando. Y lo hacemos con... la solidaridad de los vecinos. ¿Por qué? Porque hay un diario La Juventud que se vende, que se suscribe. Ahí los viernes tenemos una empanada. Hoy tenemos una rifa, una rifa que la estamos poniendo, que es la tradicional de la Unidad Popular, porque sin duda en este sistema, si no tenés un mango, no tenés un programa, no podés salir a la calle, no podés salir a llevar un volante. Entonces eso es el agradecimiento a toda la gente, porque de una manera u otra han reconocido nuestro trabajo permanente de a pie, y a eso somos muy agradecidos y lo estamos invitando. El viernes 22, este viernes próximo, a partir de las 20 horas estar en el local. Ahí va a haber una charla, una conversa, una ida y vuelta, escuchar mucho, pero también vamos a tener ese momento de ¿cómo es? De esparcimiento, de alguna guitarreada. Una guitarreada, compañeros que se van a arrimar. Así que eso queremos expresar, la alegría que tenemos por ser partícipe de esto, la alegría que nuestro proyecto es el que realmente necesita la ciudadanía, y la alegría de decir, bueno, no le estamos mintiendo, acá hay algo que se ve, que se nota, se palpa y se puede justificar. Por eso los invitamos a volver a creer, a participar, y que la victoria del pueblo va a estar en algún momento. Muy bien, gracias Martín y gracias Ricardo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Hemos estado hablando con la gente de la Unidad Popular acá en Radio Felicidad. Hacemos la pausa y venimos ya con la última parte.